es una realidad el aborto en la Argentina. Se hacen 500.000 abortos por año. Uh-huh. Y las que se mueren son las mujeres pobres, porque no se muere por hacerse un aborto, sino se muere por hacerse abortos en formas inseguras. Por eso lo que estamos planteando es que se trate y se sancione de una vez por todas el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto, para que se hagan los abortos en hospitales públicos y con cobertura de las obras sociales, ¿no? Así que por eso hoy estamos convocando, como integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto, junto con el colectivo de varones antipatriarcales, a un gran mesazo en 7:50, que va a haber intervenciones artísticas, una radio abierta, justamente para exigir que se despenalice y se legalice el aborto, y que no se dilate más el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que ya tiene un apoyo de 60 diputados a nivel nacional. Bien. ¿Cuál sería esta distinción que vos hacés también? ¿Cómo? ¿Cuál es esta distinción que vos hacés también desde lo discursivo entre despenalización y legalización del aborto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que queremos que toda mujer pueda hacerse un aborto si su decisión en un hospital público con las garantías que da un sistema de salud. Así que fundamentalmente planteamos la legalización. Ya la despenalización, lógicamente, no queremos que a ninguna persona se la sancione por eso. Pero lo que queremos es que si una mujer decide interrumpir su embarazo, porque tiene autonomía para decidir sobre su cuerpo, se lo puede hacer en un hospital público con cobertura de las obras sociales. Por eso estamos planteando la legalización. Y el proyecto de ley, que se presentó en tres ocasiones en la Cámara de Diputados y que ha tenido vencimientos, porque se va venciendo a nivel legislativo, justamente plantea la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Y lo que queremos es que no se dilate más, que los diputados tengan autonomía y que se empiece a tratar y que se sancione el proyecto de ley, ¿no? Porque es es un problema muy, muy grave en Argentina, ¿sí? Es un problema de salud pública, es un problema también de justicia social, porque los abortos se hacen, es una realidad, y pueden acceder a aquellas que pueden pagar de 5.000 a 10.000 pesos, con todo lo que eso significa, con el manejo de dinero situación de clandestinidad, porque se maneja mucho dinero. Hay negocio también. Y las que mueren son mujeres pobres. Claro. Ese es el problema. Sí, precisamente eso es lo que te íbamos a preguntar, si tenías conocimiento de cuánto cuesta hacer una intervención de este tipo, bueno, obviamente en las condiciones que es clandestinas, ilegales, en un lugar que nadie garantiza que sea el indicado para hacer una operación, vos dijiste entre 5.000 y 10.000 pesos. Exactamente, que no lo puede acceder una persona, una mujer con bajos recursos. Entonces, tiene que hacer con formas caseras, eso provoca infecciones generalizadas y son ellas las que mueren, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la realidad. Y apuntando por ahí a una opinión tuya personal o quizás de Azucenas, en relación al clima social, ¿cómo perciben que está el debate en la sociedad en relación al aborto? Si te parece que hay un consenso como para que se legalice, ¿qué sectores fuertes están en contra? ¿Cómo ven ese debate? Yo creo que se ha avanzado muchísimo, esto tiene que ver un poco con el trabajo de la campaña y también con distintos sectores y agrupaciones a que a lo largo de todo el país han visibilizado la temática. Ahora se habla del tema del aborto, antes era un tema totalmente cerrado, hoy se habla en los medios de comunicación, en la calle. Yo creo que está mucho más visibilizado la temática y hay sectores justamente que están... ya sabemos, los sectores de la iglesia, los sectores fundamentalistas, que justamente está impidiendo, y bueno, y también creo que hay una que tiene que ver también con una política del ejecutivo, ¿no? Que está impidiendo que se trate esto es una opinión personal. Creo que por eso planteo la autonomía que tengan los diputados, que ya sabemos que ya adhirieron al proyecto para que se pueda tratar, ¿no? Para nosotros esto, para mí no se puede estar dilatando más el tratamiento, el debate de la ley. Uh-huh. Pero sí, hay sectores como la iglesia, sectores fundamentalistas, sectores de que representan estas a la derecha y otras religiones también, que están metiendo presión para impedir la sanción, el debate, ¿no? Sí. ¿Por qué te parece que hay tanto debate, tanta oposición para que las mujeres puedan tener este derecho? ¿Cuál es la razón de fondo, sobre todo de estos sectores tan conservadores que plantean que ni siquiera, como decías vos, ni siquiera se dé el debate? ¿Qué es lo que está de fondo ahí? Uno de los argumentos que ellos plantean es lo que están por la vida del niño por nacer. Nosotros planteamos que estamos por la vida de las mujeres, que consideramos que un niño es cuando nace, y por eso planteamos la importancia de proteger la vida de las mujeres, ¿no? Y además de que tengan autonomía y la posibilidad de decidir, ¿sí? Y de todas formas creo que fundamentalmente no se discute, no se está tratando, porque creo que incide el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional para que esto no se discuta. Las actividades de hoy son en 7:50, hay intervenciones artísticas, hay también una radio abierta, un gran mesazo, con la intención de visibilizar el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Va a estar, bueno, junto con varones que formamos parte de la campaña aquí en La Plata, pero también otras organizaciones que adhieren, como las mujeres del Frente de Adiós Santillán, la colectiva feminista La Furiosa, Sar de Pandora, el grupo de abogadas y abogados de La Ciega, y bueno, otras organizaciones que siempre se han sumado en las distintas actividades que hemos hecho acá en La Plata. Esto también se suma con una actividad que hacen las compañeras de la campaña en Buenos Aires, frente al Congreso, que también va a haber una radio abierta y un festival, ¿no? Más o menos a la misma hora.